Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 27 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma de audio a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y en este 27 de junio de este 2020 estaremos con ustedes en otro de nuestros grandes especiales, haciendo un recorrido a través de las películas del género musical, pero a través de su música, la música de los musicales. Vamos a escuchar esas canciones muy ligadas a las películas. Obviamente vamos a dejar a un lado esos ya un poco trillados musicales como La Novicia Rebelde o como Sonrisas y Lágrimas o como Mary Poppins. Vamos a escuchar otro tipo de música de otro tipo de musicales, también por supuesto pertenecientes al mágico mundo del séptimo arte. Y aquí nos vamos al año 2001 con una muy buena película de Baz Luhrmann, donde salía Satín, hermosa, preciosa, inigualable Nicole Kidman, en ese 2001 con el Moulin Rouge, el Molino Rojo. Una visión atípica a ese París donde aparecía esta canción, que incluso tenía los arreglos del gran José Feliciano, el puertorriqueño. Aquí está el tango de Roxanne, donde también por ahí aparece la voz de Ewan McGregor, uno de sus protagonistas del Moulin Rouge. On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxanne. Thank you. Y por allá, a principios de la década de 2000, el musical volvía a lo más alto de los premios Oscar de la Academia con Chicago de Rob Marshall, un film que tenía toda la esencia de este género y que tenía como protagonistas a Catherine Zeta-Jones, que salía absolutamente despampanante, Richard Gere y Renee Zellweger. Pues ella misma interpretaba a Roxy Hart y aquí la escuchamos con la canción Roxy de la película Chicago del año 2002. Corría el año de 2005 cuando se llevó a la pantalla grande de la mano de Chris Columbus, el mismo hombre que hizo una de las entregas de Harry Potter, un magnífico musical inspirado en una obra de teatro que tenía que ver con esa parte este de la gran ciudad de Nueva York y donde se mezclaban historias que tenían que ver con el amor y el SIDA. Les hablo de la magnífica película Rent del año 2005 y aquí en su banda sonora aparece esa canción principal, Seasons of Love, Las Estaciones del Amor, donde una de las voces es la de la maravillosa Rosario Dawson. Moments, oh dear, 525,600 minutes. do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife, in 525,600 minutes. How do you measure a year in the life? How about love? How about love? How about love? Measuring love. Seasons of love. Seasons of como lo escuchamos recientemente aquí en De Película de Caracol Radio, la música de los Beatles ha sido usada en el cine, en varios largometrajes y también ha servido de inspiración para musicales como el que vamos a tener a continuación, una maravillosa película del año 2007, Across the Universe, dirigida por Julie Taymor, protagonizada por la hermosa, inigualable y despampanante Evan Rachel Wood, al lado del talentoso Jean Stewart. Pues en esta película, entre todas las canciones de los Beatles, nos quedamos con esta que muchos tildan de heavy metal, Helter Skelter, de Dana Fox, de la película Across the Universe del año 2007. Yeah. Y una de las obras más versionadas tanto en el teatro como en el cine ha sido El Fantasma de la Ópera, de la famosa novela de principios de los 10. Y en el año 2004, el recientemente fallecido maestro Joel Schumacher hizo una versión del Fantasma de la Ópera. Y aquí tenemos dos voces, una newyorkina, la de Emmy Rossum, y una galesa, la del señor Gerald Butler, con esta canción, The Phantom of the Opera, El Fantasma de la Ópera de 2004. Y a finales de los años 70, el ya también fallecido maestro Miloš Forman hizo una película Hair, un musical que recogía esa rebeldía juvenil y que tenía como protagonistas a Tree Williams, a John Savage y a la hermosa Beverly D'Angelo. Y aquí, de este musical de 1979, con la voz de Ren Woods, escuchamos la canción Aquarius. Tertos, diga no, no, no a la tos con miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las. En Caracol Radio son las 4:31 a.m. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La defensa colombiana Isabel Echeverry renovó por una temporada más con el Sevilla, equipo al cual llegó como refuerzo en julio de 2019 y aseguró estar contenta por su continuidad. Bueno, esta renovación para mi carrera es un paso más, un paso firme hacia adelante, hacia lo que me proyecto yo como persona, como jugadora. También es un logro para Colombia. Creo que entre más jugadoras estemos en Europa representando al país, pues más posibilidades tenemos de que lleguen más, de que salgan más de Colombia, de que la selección tenga mucho mejor nivel, y esperemos que sea un año lleno de éxitos y de lecciones aprendidas para mí. Isabela se destacó en la temporada, pues estuvo presente en 19 de los 21 partidos que disputó el Sevilla en la Liga de España Femenina y también alcanzó a anotar 2 goles. La Liga Diamante anunció que las reuniones de París y Eugen fueron canceladas. La Federación Internacional de Atletismo informó que debido a las restricciones del gobierno francés que no permiten tener reuniones masivas hasta principios de septiembre, el tiempo no es suficiente para organizar el torneo de la mejor manera. Mismo escenario que el gobierno de Oregón. Sigue estudiándose el caso de la reunión de Gateshit, que ya no está fijada para el 16 de agosto, sino que está como opción para el 12 de septiembre. Pero esta fecha no se puede confirmar debido a las directrices y restricciones del gobierno del Reino Unido. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia con la música de los musicales. Y viajamos al año 2008 con un largometraje de este género que supo capturar la esencia de la banda más importante de la música de Suecia, Su Majestad ABBA. Y aquí, en Mamma Mía, la película dirigida por Phyllida Lloyd, aparecía en el reparto y cantando nuestra dama del cine, Meryl Streep, aquí con una versión bien interesante de Money, Money, Money del año 2012, Mamma Mía. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Money, money, money, always sunny in a rich man's world. Oh, oh, oh. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I have to go to Las Vegas. I'm on the floor. I mean a fortune in a game. My life will never be the same. En una parte de la historia de los Estados Unidos de América, en lo que tiene que ver con el cine, aparecieron las Midnight Movies, o las películas de medianoche, producciones tipo serie B, serie Z, que se exhibían en los teatros a medianoche. De ese grupo aparecieron Pink Flamingos, también La Noche de los Muertos Vivientes, y nuestro musical de turno, de culto, maravillosa, de Rocky Horror Picture Show, la cinta de Gene Sherman con ese famoso Dr. Frankfurter, o el científico Otin Curry. Y aquí escuchamos a Little Nell con la canción Time War de la película The Rocky Horror Picture Show de 1975. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. With your hands on your hips. Dreamy, or fantasy, free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip, and nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation, like you're under sedation. Jump to the left. Put your hands on your hips. Viajamos al año 2007 con un muy bien logrado musical de un hombre que sí es un gran director, pero que infortunadamente pertenece a ese grupo de realizadores que muchas veces los endiosan de más. Se trata de Tim Burton con su película Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, o ese barbero demoníaco que tenía como protagonistas a Johnny Depp y a Helena Bonham Carter. Pues ellos mismos aquí cantan este tema perteneciente al musical Sweeney Todd de 2007, By the Sea. I'm so happy, I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Todd. What a dream, if the business stays as good. Where I'd really like to go, in a year or so. Don't you wanna know? Of course. Do you really wanna know? Yes, I do. By the sea, Mr. Todd, that's the life I covet. By the sea, Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be alone in a house where we'd almost own. Down by the sea, anything you say. Wouldn't that be smashing? Think how snug it'll be underneath our flannel when it's just you and me and the English Channel. In our cosy retreat, kettle neat and tidy, we'll have chums over every Friday by the sea. Don't you love the weather by the sea? We'll grow old together. It'll be so quiet, then all come by it, except a seagull. Oh, oh. We shouldn't try it, though, till it's legal for two. But

le hizo bastante competencia nuestro musical de turno de 1972, Cabaret, dirigido por Bob Fosse, con la presencia de la inigualable y talentosa Liza Minnelli en compañía de Michael York. Pues a ella la tenemos aquí interpretando la canción My Hair de la película Cabaret de 1972. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. My lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es wird dir gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, you're better off without me. Corría el año 2006 cuando de Disney saltó a la fama, a los cuadernos, al cine, a la vida de los adolescentes de la época, una película hecha para la televisión que después tuvo también sus secuelas en la gran pantalla. High School Musical, dirigida por Kenny Ortega y protagonizada entre otros por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y también Corbin Bloom. Ya que escuchamos a los primeros, a Zac Efron y a la hermosa Vanessa Hudgens con esta canción We Are All In This Together. Estamos todos en esto juntos de High School Musical del año 2006. It's time for- Y pese a ser destrozada por la crítica en el año 2009, apareció una nueva versión del musical Fama, Fame. En esta ocasión la dirigió Kevin Tansheroen y como protagonistas aparecía una mujer despampanante, una rubia de cabello corto llamada Carrington Payne, y la mujer que vamos a escuchar a continuación, Nashirin Nathan, interpretando a Denise Dupree con esta versión de Fama, Fame del año 2009. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? And I've grown, and those lessons were more than silver and gold. I'm letting it go, I'm living my life. I see it now, my name and life. I'm on my grind, and it's not a game. I'ma make sure you remember my name. I'm gonna live.